Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3. 107.3. Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales. Hasta el imponente Volcán Barú. Volcán Barú. En los 107.3. 107.3. Transmite Omega Estéreo, cadena nacional simultánea. Los éxitos de ayer, hoy, el clásico del sábado, por Omega Estéreo. Los éxitos de ayer, hoy, el clásico del sábado, por Omega Estéreo. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her. Pasamos más de 3 horas diarias en el tranque. Por suerte, yo me la paso oyendo radio. Si no, esto fuera de locos. Anúnciate en radio y vende. Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Fuente, encuesta a nivel nacional, Publicis Intelligence, septiembre 2024.